frecuentemente pasa que cuando buscamos algo vamos encontrando otras cosas. Hoy comencé a buscar las mil y una formas de obtener ingresos, desde hacer un programa de radio, hasta plasmar algún proyecto. Una vuelta Ana estaba en Artigas y frenéticamente comencé a buscar dinero, por supuesto que encontré punto y coma luego de un llamado de ella, indicándome dónde estaba la plata. El tema de la paja nunca fue un tabú para mí. Decía mi padre, la gilada piensa que si te haces la paja te salen pelos en la mano. Con un poco de audacia un día dejé de mirármela. En un bar recuerdo también se habló del tema, viste, te llevas el pañuelito. Bueno, en fin, como dice Caetano, la mala leche para los puretas. Develando el por qué sirve que haya pobreza, entendí. En la casa de mis padres antes de la votación, reunían gente tomando vino con chorizo al pan. Los colorados ganaron muchas elecciones con ese viejo truquito en coalición con los blancos. ¿Para qué sirve la pobreza? Para seguir teniendo poder. Para que no entre nadie en sus mentes tribalistas por miedo a poder ser cambiados. Lo peor que puede hacer una persona es ser sedentario. Mira quién habla. Hoy salí de mi casa a trabajar al Parque Rodó. Ayer me privé de la plata para el vino, pero hoy no me perdí de nada. El mejor ingreso que puede tener una persona es vivir la vida. Amor encontras amor, comprendí que las personas tienen temas interesantes, más cuando pasas la tormenta depende de vos disfrutar, punto. ¿Qué te queda vida? Si hoy estuvo bien no hay excusas. ¿Qué mañana será? Mejor carajo. Con un amigo compartimos una errónea idea loca. Creemos que la gente cuando habla por ahí, de sus cosas se refieren a las nuestras. Que podemos llegar a captar los pensamientos de los demás y lo que es más terrible que a distancia nos podemos comunicar y que las personas nos hacen una especie de radiografía. Que con nuestra vista podemos descubrir y leerle los ojos a los demás, el tema del bien y la maldad. Yo ahora creo que este amigo se ha quedado en el tiempo de los dobles razonamientos. Los lenguajes son limitados y hay parámetros, señalé. Mi tía Marta me dijo, las cosas no siempre salen como uno las planifica. Hoy me desperté muy temprano, entre mate y cigarro acordándome de mi última pesadilla. Poco a poco fui planificando y es cierto que todo no sale a la perfección y ni siquiera sé el devenir, pero si ordenamos un poquito la cosa, sale mejor. Mi tía Marta no planifica más. La televisión lo hace por ella. Cortó el teléfono muy firmemente como un dueño de razón. Habíamos tenido una discusión donde la cizaña se le apoderó. Tratando de que vuelva algún lazo afectivo había pasado tiempo. Al fin, ¿quién es quién?, decía la psicóloga cuando hablaba de mi padre. Él se metió en mi vida de pareja y adulto por cuestiones de un rígido dogmático según Eckhart, más los psiquiatras dicen que no se puede cambiar a los padres. Me había defendido de un ataque al cual dije, vos que decís que yo no cuido a mi hijo y vos no me fuiste a anotar y cambié de apellido 3 veces. Se olvidó de que él me había enseñado que la verdad no ofende. Hay que tener mucho cuidado con el dulce curro. En esta ocasión, aparte de ofrecerles mi tiempo y herramientas, lo que hacen es ofenderme. No tomes del vaso de los demás, dijo el director de la murga. Si no vas a pasar para la silla, punto. En la silla había estado el Pancho ofreciendo sus disculpas ante tanta queja a los demás integrantes de la murga por una situación estúpida. No es la primera vez que me pasa que me utilizan, abrió la heladera y dijo, mala onda, eso es lo que piensan los que creen que te tenés que fumar, que te muestren igual un arma blanca. De última ya es tarde. Ganaron lo que quisieron, mi pobre corazón. Dice Serrat, los recuerdos suelen contarte mentiras. Hace ya muchos años cargo conmigo un encierro en el mes de mayo. Miedo a que aquellas cosas se repitan me impiden ser libre. Según los expertos debo de ser abstemio. En estas elecciones departamentales mi madre va a festejar su ejercicio como edil y su cumpleaños el 24 de mayo. Va a festejar. Doble como mi problema, el doble razonamiento de las cosas. Solía llamarme para pedirme tabaco armado un amigo de una época. Decía, podés conseguirme un porro. Yo en esa época salía y caminaba mucho. Cada vez que lo visitaba no tenía noción de en dónde me estaba metiendo. Muchas reiteradas veces comentaba, lo que pasa es que me cuesta salir. Punto. Mi compañera de aquel entonces decía, ¿por qué no se lo procura él? Unos años más tarde padezco el mismo problema, el miedo a salir a la calle. A medida que pasó el tiempo tuve la personalidad suficiente para Salir y me pregunto por qué me dejé influir por tan desgraciada gente. Hablando de escritores y de libros, hoy se comentó. Un día salí a caminar por la calle Mercedes y me encontré con un tipo. Vendiendo libros, dijo Ana. Tenía desde Kafka a Benedetti y me detuve a apreciar mientras baja un sl de un terrible bote y dice con voz sobrante: ¿tenés algo de Coelho? Igual te pago 100 pesos por el libro. Punto el sl. Se fue mientras se alejaba de las humildes alpargatas del vendedor, dijo: eso es cultura. Durante una época de mi vida solíamos decir: no es ninguna. Una vez a dedo llegué a Balizas con la gracia de encontrarme con unas amigas. Fuimos al campo a buscar hongos. En el momento de cruzar el alambrado les dije: van a pensar que vamos a hacer una fiesta. Mi mejor amiga Alejandra contestó: ¿y cuál es? Frase que me enseñó. En la vida lo que quería decir no es ninguna. Como dice Julieta Venegas, yo tuve unos de esos amores perros que duran poco y se recuerdan mucho. Simplemente Vanina fue una de las tantas chicas que pasaron por mi adolescencia. Cuando ella vio que yo no tenía futuro económico, desapareció de mi vida burlándose de mí. Curtimos una onda muy divertida, en Rocha, sacándola a pasear con un montón de ilusiones. Hoy, al recordarla como suelo hacerlo todos los días, deseo realmente olvidarla, porque un agujero negro no va a poder más que la fe de ausentar su recuerdo de nuestro amor perro, que lo único que hace es acompañarme cuando estoy en soledad. Quiero muy cabalístico sea tu ser esperanzado. Buscando en las profundidades encontré el problema. Es que al fin me di cuenta que lo más profundo está lo superficial. Habrás de quejarte inútilmente por tus emociones, porque el mundo real ya verás están en las cuentas de fin de mes. Ruego que no te faltes hacia tus vicios. Venía de Cabo Polonio con ideas de ayudar con la hipnosis. Recordé que mi tío Pocho es médico y se lo planteé, entonces me dijo: yo te voy a ayudar, pero no como vos querés. En mi cuerpo desestresado de tanta playa, flaco y con mucha libertad, fui enviado a hablar con Osmio, mi primer psiquiatra. En la consulta, me dijo: yo no te voy a cargar de pastillas, te voy a dar esta aloperidol, pero no vayas a Rocha porque si no, puede ser que esa gente sí lo crea. Me fijó una entrevista para un martes 13, literalmente, y me dijo: vos no serás supersticioso, conteste que no. Durante toda la consulta lo llamaba de loco esto, loco lo otro. Entonces, bajando su mano, me dijo lentamente: de mi cabeza a su escritorio y de ahí casi al piso, lo de loco lo dejamos acá. Cuando salí a la calle, lo primero que pensé: está todo el mundo loco. Así fue como me jodió.